Tuta y arca, tuta y arca. Pacari pacha cada y en la tutaca mis escanches. Cayatini cachi. Rignanaku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Rixinakui. Uyay kunawa. Nyaupa yuyay kunawa. Rixinakui. Yachanakunawa. Taki kunawampash. Rixinakui. Kay pachapi kazarinchik. Aji shamushka kapaychik. Shamupashun, yayakuna, mamakuna, y manazatak kapangichi, gajizachu, yajikungichi, gajizachu, chishiakungichi, y manazatak yajikungichi, nispa marikunan, kaikutin pipas, tigramunchi, rixinaku yuyachi, hasta huanca, kaikito, villamanta, tuku y ecuador, mamazakta, si nosotras sukta, mamazakta, kunapipas, yaikuringapas, kikingunapas, mingachiwaichi, kikingunapas, kuchupi, hasta huanca, kayuyachita, sinapas kunapi, ñapas, jueves, punja, pipas, canchi, masikunaza, hasta huanca, rato, rato, kalpas, parishka kuna, sinapas kin kunata kunan pipas asaza tapas yuyaikuna y marima ikuna sina ima taki kunata pas karanga pa kai pi ay kurimun chika masi kunaza masi angel criollo kin kunata na parini sin zata na panchipas astongari masi daniel castellano nyukanchi rimachi wasapi sina zata kai pipas tauka kuna mikanchi masi kunaza astonga masi kushi rimai yuki lema ima naza takpa kapangi kushi rimai ima naza angelito Tauka wata nishun punjakuna washa rikuringia mashi chingariska kangi mai marikangi nyuganji kainaman nya kai pikarkan tu mashu ari bueno allí tuta tukui uyag mashikunaman shinallata kaipi kag mashikunaman pishu hatun napaikunata kachapanchik nachu y bueno kallarinchik kai jueves punjapi hasta wan shukti rimaikunawan asichikunawan kikingunawan kangap ari mashikuna mashi marcel lo atupaña, así pasata chari pa y paika, kichwa sutipika masi atuk nishmam churashka. Ah, atugo imashina, mayu nyuka rikurgani. Imashina tisangi, a ver. Tauka suti kunat churarish pa pulka. Are, zapan hunkai kunapi shuti churin, churarin. A paika imashina mi churanata shuti yachin, shina zata ma shuti kunata shuti yachin. Are, shina yachin. Así chamuska, masigu. Imana jati kangichi tukuikuna kaikitu kitipi kausa ayukuna wawakuna mamakuna sina jata shukti jaktapi uyakunapis sinamikan nyukanchi kai punjanta samunchi kai riksinaku yuyachi ukumanta takikunaun yuyikunawan sina jata shukta rimaikunaun sinamikan kunampis kai tutapi kanchi achka nachu kaipi charinchi shukti masikunata paikunaun nyukanchi riksinakungapak riksinaku yuyikunachu sinamikan ari mashi rumi sama ichari yamberla ka paipa warmi mamagum naña kunampika permiso takushka masikuna sinapas paika kunampika ña nashamuy usanichu nishpa kishkachin wakaiwan masikunaza hasta wanka bueno kayapaka ojalá permiso takuchu ñukanchikpas gestionana sakirin masikunaza hasta wanka ama paitapas yapa makaspa chari yuyachin masikuna imata chilar kanachu imamanta chari sinapas chaymanta ñuka na sawari ni masikuna na ña ningi ari masi ari kunan pika suk yuya chikunata asi chikunata rimasu ni gurgan ina chum yachangi chusu asi chita nyuka rangnisha rixinga pa a ver yachas paka utka kuti chipaychik y suk ima karaita kachangapa ina chum por ejemplo imashi imashi shukhatun runa lulun kunaka kungapi imashi imashi chuta imashi runa kungapi lulun kunayu imashi kanga runa ningi hatun ari hatun runa awiwa na runa ningi runa chuta o sea si wiwa kagmun no se sé, angas gangmun na ang na wiwa may gente kagmun wiwa kispaka wiwa kuna pues pero maijan wiwa imashina ninchi hormigas Añango. Añango, chay. Pero chay, no, claro, pues. Kunga picharinga. No, claro, pues. Bueno, na, kunga pi, guasa picharinga. Bueno, chayta. Másica, ya changi chukti y másita. Chukta, chukta. A ver, chukta. Y más, y más. Warmika, imagínate, na. Mamaka sirikun taitaka tanga kun guawaka wakakun. Y más. Sí, imagínate. Imagina, imagina. Imagina, mamaka sirikun. Taitaka tangakun. Guawaka wakakun. Imagi, Marcelito, yachangi. Nyukapis na nakamutania, imashiganga. Sinapas, imagina, tonga. Kampak imashikuna tamaskang imashigo. Sinaspaka, che, hasta aquí con una tapa charinche, tukuna pica, hasta chai con una tapa suyas para que tenga pa. Imashi, imashikunata, huyas para que tenga pa mashikuna. Sinaka, taki un casarinche, imashi Daniel, carapai, suktakita. Si namikan kay riksinaku yukumanta viajunchi na yusumak sumak taki Columbe pueblito nishka taita chimborazo paikunami kaitagatakita ruran puro ayaktamanta. Ari masiguna nyachu nyachu yachangi imashi imashi hatun runa kungapi lulung yukta pita. Nyuka ni tapurkani imashi gan wiwa chukan yura chukan imashi gan na na na hamutani runa chukan naya chanchi kikillatak mana yura yura mikan yura ah yura yura a ver imashi ganga yura gaspaga imanishpatina uyakunata más bien kaita kutichichun nipanchi o kisgaichi niyari kisgaichi niyari maimimi kisgana chispikana sirma firma chalkin kishka tukungichi kai Facebook Facebook riksinakui uyachiman nacho ya riksinakui uyachi anta uyachi ya riksinakui uyachiman shina jata paichinachum ari shina jata yupai kunamapi a ver 096 894 3995. A ver, tigre cupay, tigre cupay. 096 894 3995 man. Mashi wakta y wakta, kichwapi rima y nishpa. Ari ari, mana, wakta. Mana rima. A ver, kaipi nishanya. A ver, kichwapi. Iskun. Sukta. Ya. Pusak. Iskun. Chusku. Kimsa, iskun, iskun, pichka. Chayman kishka y tausaichi, ¿ya? Ya, si no es paka, chayman kishka pangichik, chaytaka, ima, ama puñuna ritual pachakunaka, kayachi pangichik, kay, uyachi pachakunasa kayachi pangichik, mashiko. De repente, mashi, Marcelo, ta. Na, chayka kay, uyachi, chingichi, manachum. Uyachi, uyachi antapa, chay, yupaikonami. Ah, ya, si no es paka, chayman kayapangichik. Ya, si no es paka. Manachu kayu kumanta wishes ningichi. O kati imashita ya. Nyuk. A ver. Chukash nanin. Imashi tukuy tuta mantakuna hatarishpa. Mismata satin chishi na jata chishi tigrashpa ka mismata yukchinchi. Imashi. A ver, tuta manta ka mismata satin chishi espa ka mismata yukchinchi. Ajá. A ver, imashi, a ver. A ver, pero, a ver. Imatikan, mikuna. Ari, imatikan. Mikuna, na mikuna. Na mikuna. Na. A ver. Mishman satin, mishma yukchin. Tutamanta y chichi. Wiwakan. Na, churana mikan. Ah, churana. Ah, mishma. Ah. Ya. Ya, a ver. Imashinanin medias que kichopika. Medias. Imagina en quicho. No. Chaquita. Katachi. No ya chica. No ya chica. Muy gente que no chay. Ari chay mi can. Ah, chay. Ah, chaquita con no ya chica. Ay, naka. Tutamanta misman chisi misman. No. Tutamanta kuna mismata satin sina ya tichisita kanya mismata zukchin. Ah, ya, si no se acá. Medias. Ya, si no hay más chicos, imagina. Bonito como tú dices, canché, más chicos. Bonito chico, no voy a escanchar. A ver, ¿qué quieren? Su exacta pima, su. Sawaris que Carlos, más si rumisam, más chari. Más si rumisam, san michari, más. Su cutin capay para mi mamá, unca fina na cusca. Ya. Tu tamanta pachapi. Ya, uy. Chica fina na cuspa, más si, más te. Ne finyaza pariyazis ka kunen tukuipunja. Yeah. Jankanaman rin finyaza, nya michinaman rin finyaza. Mikunaman tigran finyaza, paikuna keskaza, nya kikinja. Finyaruku. Nya finyaruku rikonin. Chayka nya chisiakpika nya wasiman tigran, sina finyaza. Chuta. Nya yaikus paka kutin, miskanin. Chay mashi rumisamaika. Ahí más está pasando si mangachar en espaqui mata así chica de rica finaza risca en el país por mi mamá. Chay caña mi cuna mangrin chay pas que quinja ya no gapa risca en el quinja ya no usco guarmi pas caripas. Ya que quinja ya no usco chican chican mi cuna man prisca con anin. Ya puño una pacha chayasca. Puta. Puño una paca, shug se acabó y tu tacharisca, bueno, claro, pues shug se acabó. Ya que una pic shug se tiene. Chayka sugre kawitun kespaka imashña paikuna casa ña imashina si puños un inakushpa ña yuyarikushka nin chayka ña chuzaza kawitun kespaka ña chayman rishka ña puñuna pachapika ña rishka kuna ima kishwaos ña puñuna kishpika ña rishka kuna chayka sikipura siri rishka kuna nin chayka de repente cuerpito bien sin rishka pandarishamiyashwa chayka chayka ña puñuk tukunkuna nin iskandi tukunkuna nin chayka sikipura pel sikipura ña de repente ña llaki tukun nishwa es que fiñallaka fiñayta mana sakishka iskandi manta fiñayta na sakishatu nishpa pita nin puntaka hasta unka kishpichi tamañak tukunkuraiko chayka ña chaupi tutayakpika ña hasta taka uyarinja nin achacha achacha nishwa piti iskandi iskandi haripas barimipas iskandi montaña es que cuerpita acostumbrado el paikunaka chayka chayka ña chaupito tapika y más te ña pero iskandi na puño kuna ni puño tukspaza sirikun kuna ni sipu uñawita sipuspaza ari chayka chayka y mata nista rikun graik sina ka paika puño tukukun sina chayka ña chaupito tapia se pika ña chiriwan kanya warmika wiltarishpa kanya ukshan makita katichik kallarin nin maita pay rumi samay pa warmi mama yari ay ya chayka rumi samay kanin ah no que estabas enojada no que estabas en no querías saber nada ni su nin ya chayka warmika claro pues con usted desgraciado estoy enojado pero con mi bonitico no. Kai rumi zai pa warmi ka shina magashka. Tapuna ganchik si cierto chugo. Piñachimi. Shina imashikuna. Hasta un taquita charin chimashi Marcelo. Mandar kuti chingi chika kai shuka ti imashi imashi taka. Ah, pero yuka nya ayu yari kurgane. A ver, nisha o mana nisha. A ver, nisha. Si yura kan, yuka yu yagurkani koko. Kokota. Coco yurata. Imagina en coco kichuapi. Chuta. Pero tu kuguna risingichi. Aña. Ari, coco me hatun runa sin ari, hatun. Lulun kunat ka kungapi. Chun, awam. Ari, pero kiki runa nispa ni kamanta panda chik. Imagina runa nisa. Sun runa runa mi ya kanchin yo kanchi. Ari, yo gani ima runa. Extraterrestre ya chin. Es que yo kanchi zakta kunapa chi. Ima si pika sina tukuita runa ya chispa rima chika marin kuna ya. Ari. Ari, hasta un taquito charinchín. Ari, charinchín. Ari, kuna taqui un shamunchi na tukuichi kuna china. Kuna taqui kangmi amauta, pai kunami kang guaranga yaktamanta. Thank you.

ñukanchik taitakunapa wiñachishkata huyaymanta, munaymanta, kausaita awashpa katingapa. Ñukanchik shimi, achiksha shimi. Bueno, mashikuna katigin chika y kaipunyapi a kichikunawan y ma imashi mashikunawan que kaipunyakuna pipas ñukanchikpas nishun kichuapi asichitukunchik nachu chaymantami kaipiga kai asichikunawan shamushkanchik y ojalá na mana pandaya pero ñuka shug asichita charini mashi mashikuna imashi mashi imashi nashikuna tanaya chani pero shu gringo, shu gringo me rishka nin, shu jaktaman, ya, mashi angelito pa jaktaman rishka, kachama. Chaype mapurigushka, y shina fotos kuna rikcha kunata surkushpa, tukuita nikugushka, ay, aji migan, suma, kai pachamamaka suma, migashka, nishpa. Pero tsexak, oh, my suma. Ari. Kikinta, kikinpa ñaña kunata rikushpa mis shina rikcha kunata rukchishpa. Panita mikanganaña. Ah, pa, panita, panita. Ari, ari. Entonces, sí, na purigushka na chuchay gringo, Alemania mantagashka. Yeah. No, na gringo, pero bueno, Alemania mantagashka. Ay, ni shun mana mana Alemania manta. Estados Unidos manta. Yeah. Ari, porque ya. Ari, pandarishpa. Porque no, bueno, entonces, Estados Unidos mantagashka hay gringo. Entonces, bueno, purigushka, sí, na, y rikushka ni shug mashita. Shug mayupi gashka riupi. Mayarikushka. Bueno, más ma armagushka. Kay mashigama armagushka. Y chaypimi kay gringo mana castellanota rimajashka y peor kichuata mana ya rimajashka kayka. Entonces kay mashigama. Marcelo Shina. Ari, Shina yata. Entonces chaypi purigushpa gringo ganishka. Como mana ya charga ni ma ni castellano ni kichuata. Entonces, kai mashi gana, chai, kai gringo ganishka mashiman. How are you, nishka? Inglés. Inglés, nishka, how are you? Yeah. Entonces, mashi ga, uya espasa kirishka ni imatashi nishanikum. Y kutin yata gringo ga, kutichin ni nachu. How are you, mister nishka? Y kai pe nishka, ari, mashigo. Kai pi hawari kuni nishka. How are you? How are you, Kaimanaya? Ari, how are you, Kaimanaya? Sinapas, Mashiga, Chaimashi, Armagu, Mashiga, Yuyashka, Hawana, Nacho, Paika, Hawarinaga, Shuktishinagan, pues Kichuapien, pero Shina, Shina Tukushka, Shu Mashika, Chachak Tapi. Ya, oh. Entonces chaita. Inglés te ya chanda mi que ama china panda ringa pa mas. Nah, hasta van pis gringo guna y kichota ya chanda gan mai van pis ringa pa. Ah, bueno, ari, yo pensé que también hay que sonar kichota. Ari, ari. Tomar ya con nada que saca nada y mai hay con acá. Ari. Sin acá. Shukti na chare. Imas, ni acho yo eren gichi. Imas. Ah, chay, shukti imasita na aceptan ni pa shiganga. Ari. Pero mi mamá está guapa. Mamá que hatun nuestros seis más que rumi. Ah, kutana rumi. Ari, kutana rumi. Ay, ay. Si te piti tanga ya. Taisha. Bueno, depende. Porque mi mamá me tanga chingni. Ah, chaito na, chaito dina. Chukti y mashi mashi o así chikuna tachari ingichi mashi una nyuka na nyuka chay pajamana shigani. Y shukri maikuna pas matian. A ver, a ver. Esta con una pica, de repente, wakin pica nyuka nchi, por ejemplo, y mashi kuna pas na yanga mati y mashi yaka. Waina ya sanigza rikurin nacho. Ari ari. Amachna kachunka nyau pazima ikuna mati kaska uiskan kichumacha. Mas taita chimburazo ma mama tungurawa pa taitanin. Mas ti kusa. Ari kusa kusa. Mama tungurawa pa kusa nin. Ari. Chay pika chay lado munka imas te michi lado munka kaishu. Kariwairazo chay kariwairazo ma. Chay taita chimborazo pa mama tungurawa pa causa pika yaikurishkanin. Chay causa pi mama tungurawa tasata kakuya y tamañas. Chuta. Chay ka taita chimborazo ka china asaka confianza unka china kanchi karikuna Nacho Marcelo. Confianza todo kanchi nyo kanchi kam. Nyo kanchi dan kuya en gaspa. Ari. Nyanin. Nyanin ikuna pachavika mana. Mana diferencia tian. Hasta wan pishariguna warbiguna china yata. Na. Bueno, ñuca y mapica. Pero pita y ninga ñuca shuagani. A ver, pita y ninga. La aceita ganani, pero shinapis, shinamikan, nashu ñuca en chigai. Y malemini como machi. Ari, ari. Chek ñau por si maimanta, ¿vale? Ah, bueno, ñau por si maimanta, ari, pero kunam vida ganá. Sinaka, chaitaita chimborazo kasa, confianza todo que es que acá mamá temporaba acá en naipe iban y más ingachos nish. Ya, chumusta. Chaika, cariwairazo más que ingachos. Ari, cariwairazo. Cariwairazo ma, taita chimborazo asa, na. Confiado que es que más. Escamtaka, paik satirishka. Chut. Mamá temporawaun. Kai cariwairazo. Chaika, taita chimborazo chaita uispaka, tigres pa macana monzishka. Chayka shukwak Taiwan ñatut sakishkan ni. Taiwanta mikunan kam chigurkuka. Shinanin. Shinan ñatu yuchilla. Ah, hatu yugashka ñakunata. Hatu mikeskan. Chayka taita chimborazo makushpa chasna sakishkan. Kari guairazo culpa da charishka. Que bestia. Na, mamá tungurawa mu culpa charin. Mi mamata. Paimar asirishka kari guairazo. Mala. Ari. Pero pita gasi chishka kari guairazo. Me imagino exagerar, pero chaypika na chaypika warmiku ni mata ari ni japi ni ari Nacho Mashi ari shinami kanga. Es que cae pigan voto de minoría y que charini manda pues na justo can iskandika ari ningi yuka yuka zapaja gani taita imbabura kapip kusati kan ya changicho taita imbabura ari ah mama kota kachipa. A ver, piwan te kutin makana kusk taiti mubrak. Kayan beguan, o maijan guan. Bueno, ya se trimas, taki charin se nacho. Ari, taki un shamunchi kunan punja, yui masti, ayu brother nishka taki tapa munchi kanku. Maijan taki. Chucha karaku nishka. Chucha karaku, na. Na, lucharianin. Lucharianin. Chucha karaku nishka ta uyanin. Ya, katizu. Masikuna hasta wanka katinchik kaipi kasa tusunaiwan ñapas kai hana masikuna ka inti raimi pira mikankuna nachu wakin kuna ka imaste mai hensa ta pisa hasta un rakun kuna kai kuna pika octavas ninchu matsima ari kayambepi kayambi pisina imbaburapi ishna shuja ta kunapi mesta un kai kada chay imaste ninchu octavas ninkuna mi octavas ari ari chay kuna truras pa katin kuna nachu ñapas bueno ña ojalá wakin kuna ka tuspa ka chay pitusun gapak aji charikanma mai han chay manta kuspa ka kumpi de apachiari ari ringapak asa tusuna kun gap ringapak ñuka na nunca na rishkani chay man mai kin rishkangi octavas kuna ta ringapak o tusungapak ari na sukutin rishkani ah kai kai sábado tam tienga nin hasta un capijal pues cierto ah cierto ari ari ari pijal pitianga nin bueno ya chigurka kuna Dianita Pijalta. Rixingi. Ari ari chaita katichupa. Tukushpa renaganchi. Ari ari ari sinaka paimanpas napaita katasunchi ari. Ari ari Dianita, mana rikura rixkangi pero sinapas napaikunata kachapanchi. Paipa isu prima mums napasunga. Maihanman. Narixini hasta. Mairita ma. Ah, bueno, no sé, chay piscina, ni mani tukunin. Pai, pues tía, man, pues ya. Ah, bueno, ya kunan ka tía, wan, tuku yuna, wan, kikinka. Rixinchin, rixirishkan, rixirishkan, ya, Georgina de la Cruz, man. Ah, paita, paita, vishina, pai kunata kachapanchik, mashi, Georgina. Georgina, pues, si man, pues ya. Ha, tuku yuna, ta, kai, mashi, ga, tuku yuan, dalila. Mayelin, Mayelin de la Cruz. Mailin. Mayelin. Mayelin. Na pacto de maitos en Nicapay para que su tique su gringo su tisina ma. Ah, chuta, mango. Ari. Bueno, si nos toca más y cuna, chay, na pa y cuna, te caerá na cuspa. Katinchi suk novidad estoy ya muskani mash. Imata. En nishka mi kan imaste. Uy, pasa, punza pima, punza pimi, mana chuchai. Mama jacta tapusa ta hucha chispa, suksina nispa, hucha chispa manta sentenciado verka de mashi. Clevers Jiménez, Fernando Villavicencio, sin esta que chico a mí me estoy encarga. Carlos Figueroa. Figueroa, ari. Carlos Figueroa, que ni agua que chirisca ni más. Ari, nin martes, pues ya está ya chin, japisca, mitad del mundo pinin. Chay kunata, chay kuna jawa ma, mas te, mamá ya está tapusa, guay, sin gapachar, chungu ya, di gapachar en ispaca, mas y Clevers Jiménez, pa guarmica, y mas te, Papa Francisco, pa, mas y cosca. Cierto, mucha. Chaypi asata imasti imatuxkata wisengapa sinapaikutin mama jaktata pusakta rinzingmanta aizatsun rugunama rikunchinin. Chuto, ojalá imada psirre. Happy mucho, porque no sé. Sina mitukskakuna majikuna, sinapas hasta unka, sina chaita uyamuskani. Ah, sina jatak shukti wisachinachu. Una punja que ñukanchik mama kamachita rakuna na ah, sí, ah, claro. Código ari. Orgánico ori. Monetario código monetario ari nishka kuna nacho ari hasta unka iska iskunchunga shuhu yana paikunao mi ari nishka kuna sina paskutin iska chunga shuka na ajichu nishpia nishka kuna kut kinza kunaka ni tan na ajipas nishpa na abstención abstención nishpa sakirishka kuna sina claro. Chay un mensaje que ay, ya sabemos que ya con las rimana ganchik nacho kai código monetario hawa nacho kai hawa chis chay reshikar que nacho ya sabemos que sabemos punja con la pasa que tiene con gap kai ay masti kai punja con la pa samunga justamente kai pa masimi kan kai koshki wa kichina apa kumanta na pa pusha mi kan pa mi samunga kai código orgánico monetario manta rimana con gap por ejemplo ni chari kai koshki wakichina wasikunata imapi wakjichin o mana chay kunata rikungapa shina jata shukti koshki wakichina wasikunapi imalayatikan yukanchipak ima bitik ayuda con uchina shina shukti rimay kunata rikungapa pay mashiwa anyu kapi shukta rikurgani chay wizachi pangakunapi Nacho, ña kai punja kamami chay impuestos o aranceles kunata nin licores manta anchuchishka. Ah, Richard. 42%. Pero chay, hay noticia más. Bueno, no sé si hay, pero ya está. Huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, huaki, chay Johnny Rojo, chay kunata kunankaña ima cuare chunga na chusku chunga piña japitukungichi. Yeah. Kuchunga dólar piña japitukungichi. Chay sina yachin. Pero sina miñaka y rato gaña tuku y aranceles ni impuestos nishka kunaka chingaren nacho exportación exportación nishun importaciones kunata pica ñamana licores tapamos paka mana ña impuesto tapaga y tukungichi nacho. Yeah. Chay chay wampi shukta. Bueno, chay si fichiyaki sina recurring. Maihan, maihan. Chay, Nacho Uyashkangichik, que su mashi guaoranis, mashi kunaka, huichkashka karkakuna, Nacho. Ah, ari, ari, ari. Masachunga migarka, masachunga migarka. Ari, kanchis garka. Kanchis, kanchis. Y ishkai ganya fugash parishkanin. Ya. Ishkai ayukshish parishkan. Ari. Ishka y kunan kapichkay we pero karselu kupigan y aguachishka o wichkashka imagina gaspavis pero are are pero bueno chay juez apa chay juez proceso ta apa juez mi su consulta ta kacharga na su corte constitucional juez kuna ima gaspavis nichu o sea pa consulta garka ima sistema jurídico pi ayichina kan chay yakita nacho porque yakikan nacho wañuchishkamanta exactamente ari chay genocidio nishka o sea código penal chay genocidio ari entonces chay yakimanta ka juez kanishka consultashpa nacho o sea tapushpa corte constitucional ma ima sistema jurídico pi ayichina kan chay Kitanishpa o justicia indígena ocupi o justicia ordinaria ocupi china cachasca pero ña garca abril pigarca ya chinacho ari chay a ver ari chay maña y garca abril o mayo ya chin pero mana caigama cutichiscanin y como mana cutich o sea nishun kamachikunapi nishka que a ver chusku chunga pichka punyapi mi ima kutichinata pishkachanagarka pues nishun chaitapuy kunamanta corte constitucional manta sinapash kaykama mana kachashkamantaka kunanka juez nishka como ña plazo tukurin entonces leinin entonces como mana ima tapuy mana nima kutichi tiashkamantaka entonces justicia ordinaria ukullapita ima kayakita ari ari chigrinchik nishpa chay mi tukushka chaytapis kay kunan punllami kishka katirgani y willapani nacho bueno ñukanchik kawsaymanta rikushpaka llaki nacho porque paikunapas nishun es que shuk kawsa ima ari shuktak shina kawsa ñukanchik pas shuk kawsa pero paikunapas ashtawan shukta kawsa nacho entonces shina llaki kunatapis rikushpa kikinkunamanpis willakunchik mashikuna. Bueno, ojalá que hay una paz, ojalá que el corte constitucional más y con una calle china canchica y mata tu burka ni pasa te rico, así más y con una. Bueno, hasta chay ya que rico una manta, yo que sispa que sub napa y con agua, que un yarin. Minispa, apachín. Oh, muy ari, bien, ari, chuta. Ari. Bueno, mensaje. Cuya y manta. Ari, shungumanta pacha mi napa ita kachang sina pas. Bueno, hasta un kisika kuna mi sina saita knach frani. Pero kisika katenicho. Ah, chuta. Ima gaspavis ma segunda bueno, kai punja mi y mi tuku hawa rima guskanchi na chuma. Su copla to yerkane en intiraimi se ama en imagínate que a ver, nayar mi calle. Inti ray me pimi kuya naku y recurren kutin pauka ray me pimi sawarina ni español. Híjole, bueno, kai mashi, kai kishka mashi gañan. Seguramente. Ya pauka ray mi pangma. Ari chirikungari, chuta. Inti ray me pika kuya nada. Pero convidana gangi kai mensaje ta kachas kaman. Ari, bueno, si na pas yo pachanche kai napa y kunata karas kamanta, si na pas a mashi Janet Marmol, a jiza payasi pangi kai inti ray mi sanguchawa inti ray mi kunapi. Atu inti ray mi. Anguchawa se piti napa sungyari, su masita. Ah, shuktita, ¿qué quieres? Napa yari, anguchawa masita, su anguchawa masita. Chapi kacha panchi na su maira, mairita sandoval, pa yuya kumi chaypi anguchawa. Ah, uyagun, anguchawa masi kuita marikan, suma kuita. Ari, ari, tukui una mi risinchi. Ojalá pa ikumbida nga pachari. Ari, masi mairita kumbida nga pachari nyugan chupi. Ay, oja, nyugan chupi. Ari, pa ika nikichkaching na chukai, kai apunjapak, kai sábado ni chichasca punja. Ya. Chay pag mi kaya chico pa ika pa ipa. Ah, raymi chutiang. Ajá, raymi tiang ni. Ah, bueno, entonces ña shukta plari ña. Uy, te fui que rishun zami. Pagi jati. Saza, ninche ya ka chiri manta de repente, kanti ya naga manta mi. Asa kunuk tamañan chi mashikuna. Y más que kunuk ya ngapa. Jatada mas kagun chik ning kai mashikuna ganos. Na, na. Kunuk tan el kanin. Na, na. Ah, ña, ña. Kikim ya pa shuk yu ya ita chakishkangi. Ya mashikuna, sin espaka. Maja napa ikuna uyarinchu. Ari, napa ikuna, kunan uyajone ning kai Bolívar, Markapi, sin esatago pueblo Warangapi. Yadira kaisaman. Shuk napa ita kachanchi kai ukumanta. China ya está con el José Parco, Maji Pepito Parco, ya está. Ah, ya, Maji. China ya está con el Machicona, Caichusi Gandino, Machicona, Pestuco, Chichicona, Paicona, Cayucanchi, Cayuyachita, Uyacuncona, Paicona, Mampsica, Ucumanta, Cachanchi, Achcachcana, Paicona, China ya está con Ujaricona Tapas. Ari, apamuna, me gangi, Chusi Gandino, Potakicona, Chuxato y Arcanchi. Ari, Paicona ya, Catipunja Conapo, Catipunja Conapo, más bien Paicona, también suma, Chari Caimun, Paicona, Caipi. Y charingapa ari cheta kichun kayukumanta na chunyukanchiwan y shinallata shukti mashikuna shina kaypi alajata paikuna pshiwan yukanchiwan takikunata karashpa richun shinallata maisuma mikan ari ari tukui chusik mashikunata uyaikunata kachapachi kay riksinaku yanki uyarimanta nachu paisati uyashkamanta shinallata kayman shamushpa mi ajikanmun yuyanchik nachu punguna pishpaskashka mikan ojala shubie chaska yata charishun kikingunata shinallata mashi Margarita ta napaikunata kachani Margarita tiupulta paipis tukuy punllakuna uyamnin Ariel Ari mana coca ni nagangi ya con un shutita ni ya con una espaca ya coca ya está mimica ya mashi kuna sin espaca kikingunata pas ya pas pacha kuna ya pacas pasca sin arca tukuy kunata napaita karas pasinchik yo pachanchi sungumanta pacha kaita kimos akinchi mashi Mairita Sandoval sin esta mashi Imagine Kurkanchimi Mashi, Janet Marmol, Chinesata Mashi, Edgar Espinosa, Tosuzi, Katarichu, Nachu. Ari, Ari, bueno. Suma Raimikuna, Inti Raimikuna. Ari, Katichu, Katichu, Tosuzpa. Rinchi, Mashikuna, Kayakama, Kayakamuchi. Kayakama, Mashikuna. Kayakama, Tayakama. Kayakama, Tayakama. Kayakama, Tayakama. Kayakama, Tayakama. Kayakama, Tayakama. Kayakama, Tayakama. Kayakama, Tayakama. Kayakama, Tayakama. Ni quien se acuerde de mí. Para esto está mi bolsita, carajo. ¡Fuerte! Rikunaku. Kay pachakama, kay uyachita apamushkanchi. Yuyaykunawan, wiyaykunawan, takikunawan, napaykunawanpas, chamukunyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inquisita, chinallata, kaypimi kanchik, tandanakuykunami, rurashkaka. Minchakama.